Lauti Base. Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Es que tenga nueva moricano en acá. Dinero, puta, simpatía acá. Bebecita, que te toco, voy a quemarle la pata. Tengo una 40 negra como Vicky Rata. Puleta, si lo voy a dejar haciendo nata. Te dejamos la cara como pata. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Puleta, fuma conmigo y se arrebata. Un fantasma en el expreso y te rompemos la lanza. Tengo palos de oro, nadie se ajuste. Yo salgo, lo controlo, este ritmo yo manejo. Así que naciste yo pa' que me fiche. Y si la rata está ficha, que se desembiche. Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos, facturamos. Si no me crees, pregunta en Ferraca, no seas pastore. Que llamen a los doctores, que andan con las Supreme, que vienen de sus colores. Que no están contigo, le gustan conmigo. Recuerda que sube este poder y baja los amigos. Que yo en el río estoy en Miami pisando Buscemi. Ahorrando pa' los peines de la semi. Tú estás bien lío de antes, bien lío de qué. Habla mucha mierda, pero nadie te quiere si es asesino. A todo el mundo le pone un camino. Yo es de los DC, Mercedes con el pepino. Se cogió, se cogió. 8 años, un caso federal, federal. Doble M me quiere matar, quiere matar. Dale reloj al tiempo pa' descansar, descansar. Es que su madre va a llorar, va a llorar. Bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital, hospital. Que la entierren en el pilar, pilar. Vamos a guerrearlo, están asustados, asustados. Lo matamos mientras están en perica. Cuando a la hora del diablo ya está todo pagado. Cámaras no tienen que el caso va tumbado. Mataron a ella y a un soldado enterrado. Enterró la 22, lo va a dejar crucificado. Crucificado. Todo grado de Jesucristo en mi mano tomado. No te secuestres, te vas a encontrar descuartizado. Descuartizado. Cuando me vean cabra, yo también tengo sicario. Cuando soy millonario, cabrón, yo no tengo adversario. La nueva religión, rezamos un rosario. Gucci, Prada, Louis V. Cuatro, cero, todo, mi. Tengo a tu encima de un beat. Le pasé por 100 millones y lo vi. Yo soy 5 con los prodigios. Tú te mueres sin dejar aquí. La miseria con tu puta en el jet-ski. Pa' guerrear conmigo tienes que subir el ki, cabrón. Ya, ya, ya, ya. Cuidara, Cuidara, Da Yankee, Bad Bunny. Andalucía, que tope Mauricio Millonario.